que pretender. Que no me duela cuando no estés aquí, que no me duela aunque poco a poco hoy me esté muriendo de amor. Así tengo que pretender no llorarte cuando me encuentre solo, que no me duela ni sufra cuando alguien pregunte por qué te he perdido. Por este amor que hoy traigo en el alma, que no me deja vivir y muero. La gente no sabe que muero, a veces no sé lo que quiero. Se olvidaron correr, juzga y vuelve que me muero. Hoy sé que he jugado con fuego y a pesar de todo te espero. Necesito que estés aquí junto a mí. Sergio Benítez, esta sí que buena, la esencia. Tengo que pretender que no me duela cuando no estés aquí, que no me duela aunque poco a poco hoy me esté muriendo de amor. Así tengo que pretender no llorarte cuando me encuentre solo, que no me duela ni sufra cuando alguien pregunte por qué te he perdido. Por este amor que hoy traigo en el alma, que no me deja vivir. Muero, la gente no sabe que muero, a veces no sé lo que quiero. Se olvidaron correr, junto a ti vuelve que me muero. Hoy sé que he jugado con fuego y a pesar de todo te espero. Necesito tenerte aquí junto a mí. Por este amor que hoy traigo en el alma, que no me deja vivir y muero. La gente no sabe que muero, a veces no sé lo que quiero. Se olvidaron correr, junto a ti vuelve que me muero. Hoy sé que he jugado con fuego y a pesar de todo te espero. Necesito que estés aquí junto. Este amor perdido no puedo creer que sea verdad. Nada en el mundo me importa si tú ya no estás. Y muero, la gente no sabe que muero. A veces no sé lo que quiero. Se olvidaron correr, junto a ti vuelvo que me muero. Hoy sé que he jugado con fuego y a pesar de todo te espero. Necesito tenerte.